¿Cómo decir nosotras? Era un comentario. Dale, había un medio de pedir, sí, hizo una pregunta, pero sí, no sí, quiso. No, no, voy. Ah, pero, dale, sí, no, porque es otro tema. Dale. Es otro tema, pero es que mejor que. Vale, es que entonces, creo que ya no quería hablar de eso. O sea, el sábado, o sea, sí que quiero, porque me encanta hablar de este, porque ya llevo 2 años viviendo este, ¿no? Pero al mismo tiempo sí que hablé un montón, o sea, pero bueno, no voy a entrar en tanto detalle como hicimos el sábado. Sí, ajá. Sí, no, es como... Pero digamos, básicamente como el... O no todos, pero... Sí, básicamente la estructura era una inauguración desde el Mazateca, o sea, era abrir la intención del espacio desde la Mazateca, desde la Raraumi. Raraumi. Exactamente. Y básicamente, o sea, la parte del Parlamento se estructuraba en 4 secciones, ¿no? Materia prima, interespecies, ecologías y en común. O sea, pasando desde entonces un análisis de la materia prima, la energía, entonces como reflexiones sobre la energía atómica. El mismo don Santiago Hortel explicando la cuestión de los elementos en la cosmovisión mazateca. John Cayetambi hablando pues del Congo, qué está pasando en el Congo, la extracción del uranio y todo esto, o la lucha de Annie Sprinkley y Beth Stevens en contra del extractivismo de la minería en Virginia, ¿no? O sea, mirando, partiendo de este como elementos básicos, ¿no? La segunda era entonces interespecies, cómo pensamos las relaciones entre las especies. Luego las ecologías era como una capa incluso esto, entonces donde las materias primas, las especies se juntan en un complejo conjunto que se llama la ecología. Y luego, como he comentado antes, cómo vivimos este, ¿no? Como humanos, ¿no? Que es este común que se va generando, ¿no? Evidentemente, o sea, todo este se vuelve muy político también, ¿no? Y uno de mis invitados preferidos, que no sé si va a llegar, se llama Diane Rochelot, que trabaja también con Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano que ha sido una de las primeras críticas a la idea del desarrollismo, ¿no? Que a través nos vamos a hacer libres con ayudas desde el occidente y no sé qué, no sé cuántos. Entonces ella es parte de un corriente que Arturo Escobar también ha pasado a formar parte y Mary Bookchin ha sido importante en esto también, que es una idea que se llama ecología social, ¿no? Y ella se nombra ecología social feminista, que es la idea que si hacemos un estudio un poco como así en el mismo lumen, ¿no? de las prácticas indígenas, pero esto desde como la ciencia, digamos, de la ecología. Si hacemos un estudio de la ecología y vemos cómo funcionan todos estos diferentes agentes, ¿qué es la estructura política que surge de esto? O sea, si estamos analizando la materia prima, las interespecies, las ecologías, ¿qué implicaciones políticas tiene esto, ¿no? Entonces, básicamente, como los discursos se articulaban un poco en estas áreas, con charlas durante masterclass por la mañana, charlas por la tarde, y performances que amplíen estas temáticas, ¿no? Solo para decir que el proceso de hacer curaduría es muy, muy ansioso, es muy difícil, porque como te invitas a alguien, luego te rechazo, o sea, varias personas, así, yo soñaba con tener a Marina Garcés, ¿no? Que tiene un libro que se llama Un Mundo Común, que para mí es una joya absoluta, de hecho la cito mucho en los textos, porque ella habla de este nosotros como en auténtica dimensión, no simplemente como tú, que estamos aquí juntos, sino nosotros como una dimensión del ser y del mundo que necesariamente creamos juntos, ¿no? Para la Marina, por ejemplo, ella es entusiasta y luego recibe la carta del Senado que tienes que este papel, tienes que sacar un visa y era como ya, chao. Y este pasa con varias personas, o sea, como el filtro difícil a veces de pasar. Timothy Morton, por ejemplo, es esta idea de la ecología oscura, un pensador muy importante en este momento, y él, por ejemplo, cancela un mes antes, ¿no? La cuestión de Timothy Morton, de hecho, es lindo porque Timothy Morton, que es un inglés que enseña en Estados Unidos, un hombre de unos 40 años, anglosajón, él anula, entonces precisamente este abre un espacio para aprovechar más la presencia de Susana Pacara y Sandra Cossio, que la Daniela había trabajado tanto para creer, entonces había una especie de justicia poética en esto, ¿no? Que se reemplaza el hombre académico anglosajón con dos mujeres indígenas desde los movimientos sociales y la comunicación, ¿no? Entonces esto era, estas cosas que pasan cuando uno está intentando programar algo, entonces tienes que también aceptar que te escapa, ¿no? Que no, o sea, algunas cosas y de repente, de hecho me gusta más así, ¿no? Pero son este proceso azaroso, pero realmente, o sea, la estoy muy feliz con mi colección. Ya. Yo quiero hacer una intervención, Killjoy. Dale. Tú sabes que no es nada personal. Hay mucho amor entre nosotras, entre nosotras. Pero es una, o sea, aprovecho de en realidad hacerte una extensión como de a veces algunas preocupaciones que a mí me vienen en mi condición de persona como aculturada y heredera como de Calibán, ¿no? De maldecir al que te enseñó a hablar de alguna manera, que es una conversación que un poco tuvimos con Jan hoy día también sobre el idioma, que no entramos mucho en eso, pero es la idea que quiero invocar, la idea de como maldecir a quien te ha enseñado a hablar, ¿no? Y en ese sentido hay una serie de temas, ¿no? Y por el hecho, o sea, tanto tú como yo tenemos como un pie en un continente y un pie en el otro y conocemos en los dos espacios, ¿no? Y esto en mí se empieza a manifestar cada vez con más como rabia hacia Occidente, ¿no? Y de hecho también lo hemos comentado estos días, ¿no? Cómo el asunto de haber sido educada en América Latina te hace tener una educación totalmente colonial, totalmente hispánica, totalmente eurocentrista, de una manera a veces mucho más fuerte que en Europa. Entonces, claro, yo ahora vivo en España, que aunque a veces digan que no es Europa, sí es Europa. Y ahí están muy cabes de más de onda todos los temas del antropoceno, los neomaterialismos, bueno, una serie de corrientes de moda, le llamo yo de forma despectiva, no porque no sean interesantes, sino que porque realmente se ponen de moda y empiezan a incendiar en el arte en un montón de espacios, ¿no? Y a quemar, ahora la brujería es un tema también. Pero claro, en América Latina hay una serie de conocimientos y estos días ha quedado muy claro que hay una serie de saberes, conocimientos, experiencias que tienen que ver con estas ideas dichas de manera mucho más simple y llana, asumidas de manera mucho más cotidiana y vital, incorporadas en la vida diaria, ¿no? Y que de repente viene Donna Haraway, que me encanta y me cae muy bien, pero viene Donna Haraway, le pone un nombre, lo lee en una charla en Harvard y es su idea, ¿no? Y esto es como para mí una cosa que también tiene que ver con el extractivismo, con unas lógicas muy antiguas del extractivismo que se siguen reproduciendo, que seguimos reproduciendo también como intelectuales y como artistas que referenciamos a ciertas personas y no a otras, porque justamente esas otras personas son las nosotras sin nombre, ¿no? Son las nosotras que no escriben libros, son las nosotras que no hacen arte, que no están en las exposiciones, ¿no? ¿Cómo? No sé si este conflicto a ti te ha dado durante la preparación de este evento, porque este evento está atravesado como por una serie de ideas que, claro, que no las puede encontrar en un mercado, en un pueblo de México, de manera totalmente natural, y que también uno las puede encontrar en una super charla de la Universidad de Chicago, en un paper que no se puede acceder sin pagar $16, o sea, como hay ahí un desajuste que me incomoda. Y cómo, o sea, cómo entrarle a estos temas también. Yo, de tu programa, por ejemplo, original, del que ahora está en ruina, me encanta que haya tanta presencia indígena, que sea tan latinoamericano de alguna manera. No es un ovni tanto que llegó aquí, ¿no? Pero cómo uno gestiona esta situación, ¿no? Porque esta es una situación que y se sigue repitiendo y se va a seguir repitiendo porque lleva 500 años repitiéndose, entonces como no se puede no salir tan fácil, ¿no? ¿Y cómo ha sido este tu proceso? Porque también a mí me parece súper interesante también la aproximación que tú has tenido a Abya Yala, y siendo tan como guiri de aspecto y con toda esta cosa, ¿no? Es como también parte de la magia que a veces tú haces, ¿no? Pero bueno, preguntarte por este tema, ¿no? Que es un poco... No me parece nada que yo esto, esperar algo más o menos sí. contundente. A ella le encanta, es su estilo. Sí, era lo que sí, porque lo hemos hablado, ¿no? ¿Eh? Sí. Porque sí, lo hemos hablado y es una cosa que no nos enoja mucho. Sí, sí, por eso es que hay que decir una cosa que Daniela Moreno Ray es el asistente de dirección. que realmente es como ridículo el nombre, pero digamos que es como una manera de porque es mi pareja, entonces es evidentemente una cosa que hablamos todo el tiempo y todo esto, ¿no? Entonces, como pasa mucho en las relaciones, hay el señor, ¿no? El curador que habla todo con su pareja, con sus amigos, no sé qué, no sé cuántos, y ahí está el curador, ¿no? Entonces, me parece muy importante que en este momento me gustaría mucho nombrar a Daniela por toda la ayuda que has hecho y todo. Y decir que tanto Daniela como su hermana y su mamá son personas que viven en un país que se nombra plurinacional e intercultural, que ha tenido un proceso constituyente en 2008, que me han enseñado qué es vivir en un país latinoamericano con una presencia indígena súper importante y además con una conciencia política súper fina, ¿no? O sea, no está para esto es bueno, esto es malo, todo es como nuance. Pues no, sí. Con matices. ¿Ah? Con matices. Exacto. Matizado, ¿no? O sea, todo es como muy reflexionado. Entonces, ellas me ayudaron mucho precisamente a reflexionar en estos temas, ¿no? Y no es que estaba pegado a los porcentajes, pero sí que en la programación, por ejemplo, hay 64% mujeres, ¿no? Entonces, cuando estuvimos haciendo el ritual hoy, ¿no? El don Santiago dijo, bueno, hay que intentar poner un mujer-hombre y mujer-hombre para que haya muchas mujeres, más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, esto de romper esta barrera pues en México es como 10% o 15%, ¿no? Pero que hay mayoría de mujeres en el festival era absolutamente importantísimo para mí, ¿no? Que no es decir que tiene que ser 51% o 80%, porque hay mayoría era fundamental. Que hay mayoría de mexicanos, o al menos 50%, también era fundamental. Y no es que, como digo, no es que, vale, ¿qué tengo que poner aquí? Porque hay, sabe porque hay una intencionalidad, ¿no? Que era 20% latinoamericano también, ¿no? Que hay una presencia de Europa de 12%, que hay 10% de América del Norte y que también hay África y Asia en esto, ¿no? Entonces hay una composición que pasa por ahí. Y creo que pasa por también la idea que lo que estamos intentando es generar una discusión. No estamos, vale, ahora está Jean, ahora es esto, sino la esperanza, el ideal, ¿no? Que habíamos soñado, era que todas esas personas iban a dialogar. Que lo que íbamos a poner es todas esas personas juntas, en lo cual cada voz es igual de importante que la otra. Entonces el sueño era que con esta mezcla tal vez algo podría salir. De ellos, de las personas hablando entre ellos, ¿viste? Más que lo que tú vas a tomar, ¿no? Sino que todos nosotros pensando juntos, ¿qué saldría? ¿No? Hacer un poco eso. No sé si te... me sorprendió que, por ejemplo, cuando tú tratas de explicar como el main tema del festival, por ejemplo, mencionas a Donna Haraway. ¿Sabes? No, pero entonces, también me menciona a Santiago Bortela, también mencionó a Susana Pacaro, oye. Sí, pero no como... ¿Quién de los más debería mencionar? O sea, ¿quién mencionarías tú? No, no es de mencionar. Bueno, yo creo que ellos mencionarían. Ah, ahora está, o sea, muy bien, ahora está mencionando. Para mí hubiera sido, no te puedo decir, porque creo que yo le hubiera dado mucha vuelta mucho tiempo, hasta ver tácticamente cómo hubiera yo hecho la presentación, ¿sabes? O sea, como que es una cosa que hay que pensar, porque efectivamente hay gente que ha escrito un libro el año pasado de super onda que ha recorrido el mundo y que todo el mundo está leyendo, y grupos de estudio por montón leyendo en inglés sin saber inglés, o sea, una locura. Y eso pasa con Donna Haraway, no pasa con Susana Pacara. O sea, lo siento, pero en este festival no está Donna Haraway. No está Donna Haraway. Y está Donna Haraway a través de una argentina. y está Susana Pacara y Sandra Cosio. Y no es una crítica personal ni nada, sino es solo como poner la lupa sobre este tema, porque es un tema que a mí personalmente también me conflictúa, de cómo se está dando un extractivismo epistémico que atraviesa porque ya la materia prima más palpable y tiene que ver con otras materias primas que son como visiones. ¿Y qué hace uno ahí? ¿Cómo se posiciona uno ahí, no? O sea, yo difícilmente, con ciertos problemas del desastre natural que hay, igual hay que citar a Isabel, pero ¿cómo revertir esa cuestión? ¿Cómo hacerlo? Tú, la respuesta que diste fue una respuesta que fue a través como de mantener cantidades, que eso yo lo entiendo perfectamente, porque yo con la bibliografía, por ejemplo, lo hago así, igual. O sea, tiene que haber más de tal porcentaje de tal lugar, y lo hago con la bibliografía, y como... Sí, me parece una estrategia, ¿sabes? O sea, me parece una estrategia, sí. Pero ¿cómo instalar esa pregunta, sabes? ¿Cómo decir nosotras?